negra Hipólita, échame ese cuento, que al libertador le diste de tu seno el alimento. Sí, chica, de mí se nutrió el niño Simón Bolívar, hasta que un día dejó los senos por la comida. Cómo miraba mi cara, fija sus pupilas de estrella, se reía mientras mamaba con su carita tan bella. Y yo que lo arrullaba, cerrando sus ojos pequeños, seguro que él cabalgaba, brillando tras de su sueño. Siempre le gustaba más mi seno izquierdo al niño Simón, y eso me da a pensar que porque está cerca el corazón. Seguro que escuchaba los latidos, por eso no se quería despegar. Cómo le gustaba el sonido, pareció al de la libertad. Mi seno negro en su boca blanca, de mí fluyendo iba el amor. Algo de mi esencia iba su alma, daba mi fuerza al libertador. Negra, y cuando creció el niño, ¿qué fue lo que pasó? Si te perdió el cariño, o por el contrario aumentó. Ese, quien lo viera y no lo conociera, lo compraba, porque hacía una rubiera y entre mi vestido se ocultaba. Ay, mi niño Simón, mi pequeño truán, recuerdo bien la canción cuando le daba de mamá. La libertad.